La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Antinori y Fernando Tevere conduzco este programa radial Sueños Posibles. El 4 de marzo, 38 aniversario, una de las masacres, quizás la más cruel, la más planificada, la más sistemática, no la única y desde ya deseamos que sí la última. Masacre al fin, masacre amplificada. La masacre como política de Estado, el exterminio como objetivo último del que se autodenominó proceso de reorganización nacional. Y como siempre digo, la derecha siempre tiene razón, aunque es una razón represora. Reorganizó. El costo social, político, ético y económico de eso que se llamó reorganizar lo seguirán pagando muchas generaciones más. Porque en esa reorganización exterminadora se montaron luego distintos procesos. No solamente la dictadura fue cívico-militar, sino que la democracia, que supuestamente la había heredado, también es cívico-militar. Lo que se llaman planes de ajuste, disimulados, a veces con distintas medidas, incluyendo subsidios y canonjías para las empresas generadoras de servicios, como por ejemplo energía, transporte, esos ajustes que hoy van a tener la forma de quitar un subsidio, esos ajustes, digo, también forman parte del exterminio. Y voy a tomar algo, porque siempre digo que hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado, de lo que escuchamos recién del gobierno de la ciudad sobre separar la basura. Es cierto, tenemos que separar la basura. No sé si para reciclarla, pero por lo menos para no juntar todo en la misma bolsa. Como dice el tango, yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Y en estas marchas que conmemoran el exterminio, el genocidio, hay mucha basura mezclada. Porque después de tantos años, lo que realmente ha sucedido es que las democracias, desde el alfonsinismo hasta el kirchnerismo, recicló mucha basura. Convendría separarla, ¿no? Convendría separar toda esa basura reciclada y darnos cuenta que hoy, a 38 años del genocidio, el ejército argentino tiene como jefe supremo un militar que siempre mostró su vocación por la inteligencia. Y los militares, cuando hablan de inteligencia, no es la inteligencia de un docente, de un investigador, de un maestro, de un trabajador, de alguien que dispone de un oficio, sino que inteligencia es espionaje, es buchoneo, es delación, es secuestro y es tortura. Y Milani siempre tuvo predilección por esa extraña forma de la inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas. Por eso, en esta marcha, en esta conmemoración, separemos la basura. No toda es reciclable. Y si las seguimos mezclando, realmente el daño que el proceso de organización militar nombra encubridor con que los exterminadores se denominaron a sí mismos, va

siguen en pie, siguen gozando de sus beneficios y siguen siendo los sectores más poderosos y concentrados de la Argentina. Y bueno, el golpe de Estado les significó a todos ellos un salto adelante en el proceso de acumulación capitalista en el que estaban, en la vinculación de esos capitales argentinos al capital extranjero, y en la diversificación de los instrumentos de dominación que se perpetuaron después del golpe de Estado. Es decir, la democracia que conquistamos en el 83, y que en buena medida fue posible por la derrota también en Malvinas de la dictadura, y por las grandes luchas que se estaban dando, es una democracia que es bastarda, es una democracia que fue de alguna manera colonizada por esos, no por los militares, pero sí por los dueños del proceso político y del régimen. Y esa democracia avanzó en el esclarecimiento y en las culpabilidades hasta donde estaba claro que se podía avanzar, que era hasta el grupo más perverso, el grupo ejecutor más perverso, el núcleo de la represión, el núcleo duro, el más expuesto, que son todos estos viejos que bien presos están, pero que son la cara visible de lo que fue la represión. Pero los beneficiarios, los que se enriquecieron, porque incluso si uno analiza la situación patrimonial, que es una cosa que nosotros hicimos, ¿no? De casi todos estos tipos que están en Cana, generales, coroneles, comisarios, matones, agentes de la CIDE, algunos ministros, o secretario como es Mar, ninguno de esos se enriqueció notablemente bajo la dictadura, o sea, acrecentaron su patrimonio, pero ninguno de ellos amasó fortunas enormes, salvo el caso de Macera, fue el único caso concreto donde había una apropiación despiadada de capital. Pero los que realmente se beneficiaron, las grandes empresas, las empresas que incluso le daban a ellos el informe, cuál es la comisión interna, cuál es el delegado, cuál es el activista obrero, los dueños de universidades privadas, que señalaban a los docentes que eran de izquierda o a los alumnos que... Esa gente que usó el golpe de Estado, que lo apañó para acrecentar su patrimonio notablemente, esa gente no es ni siquiera mencionada en el discurso oficial. Entonces el discurso oficial se reduce al tema represivo, estrictamente al tema, al doloroso tema represivo, no al sangriento tema represivo. Pero la represión no es un hecho en sí mismo, la represión fue una herramienta para derrotar a un pueblo e imponerle a ese pueblo un modelo económico que es el que sigue estando vigente. Este modelo económico es el modelo económico al servicio de los mismos intereses y los mismos beneficiarios de hace 38 años, más algunos nuevos actores que cada gobierno de turno incorporó. O sea, cada gobierno de turno incorporó a su burguesía amiga, o pequeña burguesía en sus orígenes, que la enriquece en la gestión, y bueno, acá aparecen ahora los Cristóbal López, que como apareció en la época de Menemismo Bernanquián, o sea, digamos, o como apareció también en la época de Alfonsín, su burguesía amiga. Pero el eje, la columna vertebral de la dominación sigue siendo la misma, y contra esos intereses no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y esto creo que es el gran saldo pendiente, y es la gran amenaza pendiente, porque la amenaza pendiente no es si el Milani o el ejército son capaces de reprimir. Eso es una discusión importante, pero no central. Lo central es que estos sectores económicos que fueron capaces de diseñar un plan genocida siguen en pie, y entonces ellos, llegado el momento, si la lucha de los pueblos logra enfrentar este ajuste salvaje que estamos viviendo, buscarán una alternativa, crearán una herramienta, buscarán el personaje, que puede ser Milani, que puede ser Bernie, que puede ser Granados o quien sea, para enfrentarnos y derrotarnos al mismo costo sangriento que pagamos hace 40 años, ¿no? Rubén Sauliar, con él estamos hablando, referente a las asambleas del pueblo. En el panorama político de hoy de la Argentina, que es complejo, contradictorio, muy sinuoso, ¿cuáles serían, a tu criterio, los grupos, las asociaciones, incluso los partidos políticos, que podrían estar realmente haciéndole frente a esta continuidad que, como bien señalás, hay entre esos lejanos días del 76 y la actualidad de hoy? Es decir, ¿vos considerás que hay algún tipo de resistencia real a esa continuidad que vos con tanto criterio señalás? No, sí creo que la hay, pero creo que es más anónima, más subterránea, que lo que uno lee como actores políticos en los medios, ¿no? Creo que, por hacerlo por el otro lado, creo que es evidente que ni la oposición burguesa radical peronista de derecha, ni la socialdemócrata, ni el oficialismo o los diversos peronismos están interesados en ir a fondo contra estos intereses, porque son prebendarios de estos intereses, ¿no? Ahora, leí hoy a la mañana una reflexión de un gobernador, en esta reunión que hubo de gobernadores peronistas ayer, donde decía que para ellos el problema no es negociar con la burocracia sindical peronista, con los viejos caciques, sino que el problema es que por abajo hay muchísimos delegados, muchísimas comisiones internas, muchísimos pequeños sindicatos que empiezan a tener una orientación clasista, de izquierda, de zurdo, dicen ellos, y con eso es imposible negociar porque están pidiendo el 35 o el 40%. O sea, imposible negociar porque piden el 40%, que es la devaluación y menos de lo que va a ser la inflación de este año. Pero eso sí refleja una preocupación, y esto hay que notarlo, porque ellos van a actuar en consecuencia, ¿no? En la reunión fue un punto muy importante el que trataron porque afecta a las cuentas públicas, ¿no? Todas estas provincias son grandes empleadores, el empleo público es una herramienta del poder feudal en todas las provincias del noroeste y del noreste. Yo creo que sobre todo hay por abajo un proceso de ruptura con el peronismo, de ruptura con los dirigentes sindicales. Hay dirigentes sindicales que no pueden ir más a la puerta de la fábrica. Por ejemplo, Dael en la alimentación no puede pisar ninguna fábrica grande porque no ha perdido todas las internas. El encuentro sindical clasista que se hizo el otro día acá en la capital fue interesante. Hubo muchos, más allá del folclore que siempre hace la izquierda alrededor de esto, hubo una representación bastante interesante de figuras nuevas, de nuevos activistas, de nuevos luchadores. La toma de Soldati, si tomamos un ejemplo territorial concreto, también es anónimo, o sea, no hay ahí no hablar de organizaciones ahí, bueno, estamos todos ayudando, pero no hay una dirección clara. Lo que sí hay es 40, 50 personas que le ponen el pecho, que van al frente, muchas mujeres, y bueno, este es un proceso que se va a dar porque realmente el ataque contra la economía del pueblo es feroz, y bueno, el kirchnerismo empieza a demostrar que una cosa es el discurso y otra cosa es la pertenencia de clase, ¿no? Y la necesidad de la burguesía de adecuar la economía al contexto de crisis internacional lo lleva el gobierno a adoptar el programa de la burguesía. O sea, hoy en día el kirchnerismo es el que lleva adelante el programa de Mañeto, el programa de Clarín, el programa de La Nación, el programa de Massa, el programa de los radicales y el programa de Macri. Esta es la verdad. No es casual el tono conciliador del último discurso en el Congreso. Mauricio, a los radicales con chistes. Bueno, porque estamos haciendo lo que nos piden, a regañadientes, hasta donde lleguemos. Pero esto es lo que viene. Y sí, yo creo que soy optimista por eso, ¿no? Porque creo que empieza a haber una reacción popular, la huelga de los maestros, más allá de la intencionalidad política de Baradel, más allá de la rosca, bueno, expresa una realidad. Baradel no puede doblegar a su propio sindicato. Su sindicato, las secciones más importantes de su tema no están en manos de la burocracia, están en manos de los docentes. Y no aceptan un aumento de limosna como el que están recibiendo. Y marcan un camino que puede torcerle la muñeca fuertemente al gobierno en la primera pulseada grande salarial, ¿no? Y por otro lado, en el tema de más abajo, entre los más humildes, la situación económica es desesperante porque la inflación general es una cosa, pero la inflación de alimentos es otra. O sea, cuando dicen que el aumento de precios es 4%, sí, pero si uno toma los alimentos, estás hablando de un aumento del 8 o 9%, que fue ahí donde más pega el costo de vida. Entonces, este es el escenario que viene de luchas importantes. Habrá que ver si somos capaces de centralizar esas luchas, de que esas luchas no terminen en golpes aislados, triunfantes algunos, empates otros y derrotas otros, que el régimen nos pueda controlar. Acá el propio ritmo de la lucha dirá si podemos centralizar, si se puede avanzar una centralización. En ese sentido, este encuentro el otro día, más allá de la manipulación política de los partidos de la izquierda, tan adictos a este tipo de cosas, a la rosca, es un paso adelante, ¿no? Es un paso interesante, porque marca un camino de unidad en la lucha, que hay que seguirlo de cerca, hay que estar ahí, ¿no? Rubén Sauliar, una pregunta que te quiero hacer hoy. Se vuelven a escuchar muchas voces en contra de, digamos, de la política, de los políticos, de la clase política. Lo escuché a muchas declaraciones, especialmente de UNEN, inclusive un reportaje a Gustavo Vera, donde plantea prácticamente un escrache a todos los diputados por lo que están cobrando y demás. Lo cual me parece que debe tener seguramente claroscuros importantes. Esta campaña supuestamente de moralización, que tiene un fuerte respaldo del propio Papa, ¿no? En relación a lo que sucedía, el único mal, que es la corrupción, ¿no? Que claro, sería como el absceso, sí, de la democracia. ¿Vos qué pensás de estas posturas que tienen además mucha difusión, ¿no? Sí, en primer lugar me parece que, bueno, vos tocás un tema tangencialmente que es muy importante, que es el rol de Bergoglio, ¿no? Bergoglio se ha transformado en el gran árbitro de la política argentina, lo que siempre intentó hacer, aún siendo cardenal, acá usar el peso de la iglesia para ser árbitro, este, y ser el jefe de la oposición, como decía en aquella época Kirchner, cuando lo enfrentaba. Pero la declaración de hoy de Bergoglio, donde se manifiesta preocupado por el ausentismo docente y no se manifiesta preocupado por el hambre de los docentes, bueno, muestra claramente cuál es la política que va a ayudar a aplicar. Cristina Kirchner fue a reunirse con él para sentar en una misma mesa con el Papa como garante a la burocracia sindical y a los empresarios para hacer un pacto social sobre la base de no más del 25% de aumento. O sea, sobre la base de que los trabajadores y el pueblo perdamos un 25% de nuestro ya magro poder adquisitivo. Y Bergoglio, bueno, Bergoglio es este, ahora Francisco, pero antes fue Bergoglio, antes fue jesuita, es el mismo tipo que estuvo y está en contra del aborto, que está en contra de los derechos de la mujer, es el mismo tipo que fue militante de Guardia de Hierro. Si acá en la de las cosas, cambiar una sotana negra por una túnica papal no cambia ideologías, este, y no cambia el rol que va a cumplir. Y acá hay todo un grupo de la oposición, bueno, lo hace a Gustavo Vera, que reconoce que su mentor, no reconoce, la realidad es que Gustavo Vera es legislador, porque lo puso Bergoglio a través de su comisaria político número uno, que Carreó. Esta es la verdad, si no Gustavo Vera no estaría donde está, no lo vota ni la familia. Este, y bueno, pero Gustavo Vera, reconociendo que él es, este, como una nota que publicaste vos, que nosotros reproducimos en la revista, que su jefe político es Bergoglio, bueno, es este... chocante, como mínimo chocante para un tipo que surgió del movimiento de las asambleas, que tenía una trayectoria asamblearia, que un discurso trotskista, reconocido trotskista, y que termina asumiendo las directrices políticas de Bergoglio, ¿no? Esta discusión de que el tema fundamental es la corrupción, es el mismo tema que el ausentismo. Acá el problema no es la corrupción, que no digo que no sea un gran problema, y que obviamente todos sabemos lo que ha sido el kirchnerismo y lo que es el kirchnerismo en materia de corrupción, ¿no? Veamos el caso Charride. Pero el problema fundamental acá no es si un gobierno es menos corrupto o más corrupto. Acá el problema fundamental es a los intereses que defiende ese gobierno. Ese es el problema central. Y el gobierno de Cristina Kirchner, más allá de grado de corrupción o no, defiende los intereses del régimen. Yo no sé si hay casos de corrupción en el gobierno de Macri, no se han denunciado, pero eso no cambia el rol que cumple como gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es expulsar a los pobres, transformar la ciudad en una ciudad de turistas y de grandes negocios inmobiliarios y especulativos. Entonces es como patear la pelota para afuera, instalar un discurso antipolítica, cuando en realidad acá el problema no es la antipolítica, sino acá es precisamente que hay un gobierno servil, partidos políticos serviles, y un papa que actúa como garante de esos intereses. Es lamentable que alguna gente que tuvo una trayectoria de izquierda que asuma esas posiciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso también no es la primera vez. En el tema de la prostitución, sería bueno que hablaran con Elena Reynaga, que hablaran con Elena, que es la compañera de Amar en la CTA, para escuchar la posición de Elena acerca de lo que ha significado la cruzada de Gustavo Vera contra la prostitución. Porque ha significado no que vayan en cana ningún tratante, ningún proxeneta, sino que ha terminado una persecución violenta contra las prostitutas. Este razonamiento es: acabamos con la prostitución, acabando con las prostitutas. Si uno lo transpone un poquito, es: acabemos con la pobreza, acabando con los pobres. Es más o menos lo mismo. No con las razones sociales que le dan lugar a estos procesos, ¿no? Pero es el discurso de Bergoglio, por eso insisto, que ahora desde el gobierno, todo el mundo se han olvidado que Francisco era Bergoglio, que Francisco fue Guardia de Hierro, que fue un tipo de la derecha peronista, siempre vinculado a la derecha peronista, y esa es su política, y ese es el rol que va a cumplir, ¿no? Lamentablemente, es lamentable que algunos personajes que vienen del campo popular se transformen en subordinados políticos de un guardián. Rubén Sabuliar, una última pregunta. La situación actual en relación a todas las formas de resistencia que hizo la Asamblea del Pueblo y otras organizaciones respecto al ensanche de Paseo Colón. Bueno, ese es un tema que nos afecta directamente, como vos lo sabés. El gobierno de Macri ha decidido crear una red de metrovías, de metrobuses, porque es un negocio fácil de hacer, corto, o sea, es una obra que en 8 meses, un año la hacen, por lo tanto la disfruta el gobierno el que la hace, corta la cinta el gobierno que puso la plata. Y bueno, uno de estos metrobuses afecta a la avenida Paseo Colón desde Plaza de Mayo hasta La Boca. El problema que entraña es que hay todo un sector que es de 5 cuadras, que van desde Carlos Calvo hasta el final del Parque Lezama, del lado este, donde se pretende demoler una veintena de propiedades. el frente de una veintena de propiedades que incluyen el CAINA, que es el Centro de Atención a la Infancia y la Niñez Adolescente, que es un lugar de refugio para pibes de la calle, la escuela Isauro Lancibia, que es una escuela para chicos con problemas de deficiencias, atrasos educativos, la escuela del casco histórico, que es la única escuela de todo el país donde se enseña el oficio de restauración de monumentos y inmuebles y objetos históricos, el teatro, la sala Waldo Bayer del Centro Cultural Di Giovanni, de la Asamblea del Pueblo, el comedor de la Asamblea del Pueblo que está en Paseo Colón, una escuela de psicología social, el frente del diario Ámbito Financiero, y todo un edificio entero de 10 pisos que está frente al Parque Lezama, el edificio Marcoletti. Todo esto que acabo de nombrar sería demolido. Incluso corre riesgo, hay una amenaza ahí, porque complica toda la traza de esta autopista, de este metrobús, lo que son el sitio histórico del Club Atlético, ¿no?, del Atlético, donde 2.000 personas fueron asesinadas, de las cuales muchos eran vecinos del barrio. Bueno, nosotros hemos puesto en marcha una comisión de vecinos que se reúne todos los martes y que ya ha hecho 2 cortes de calle y prepara uno nuevo para el 4 de abril de la avenida Paseo Colón. Y el día viernes, el jueves 27, hay un pedido de informes en la legislatura, y estamos peleando fuertemente contra esta decisión del gobierno que inconsulta, que se hace entre gallos y medianoche, que no hay traza a la vista, no hay proyecto a la vista, no hemos encontrado en ningún lado el proyecto, nos lo niegan, nos niegan información. Y bueno, es una obra que va a transformar el barrio, que lo va a dejar todo el barrio de San Telmo sin colectivos, va a ser el único barrio de la ciudad que no tiene colectivos. El barrio no ha sido consultado acerca de si quiere o no quiere colectivo, ¿no? No digo si está bien o mal, pero es un problema democrático que un barrio de 30.000 personas quede en el lapso de 6-7 meses, como va a quedar sin colectivos, porque los que pasaban por Piedras y Chacabuco y Tacuarí fueron derivados a la 9 de julio, y con este metrobús, los que siguen, los pocos que quedan, que están en Perú, Bolívar y Defensa, van a ser derivados a Paseo Colón. Quiere decir que el transporte público quedará reducido a los taxis, porque no hay otra opción, especialmente para la gente mayor, para la gente que tiene discapacidades. Es un problema muy grave, y hay mucha bronca en el barrio, mucha indignación, es una pelea que la estamos tratando de sostener con varias organizaciones más, tratar mínimamente que lograr una mesa de diálogo, que nos informen de qué se trata y qué pretenden, y discutir a partir de ahí, no si Metrobús sí o Metrobús no, que es una decisión de otro tipo, sino cómo no se afecta a toda esta gente, ¿no? Estamos hablando de 60 familias que quedaron en la calle. Ahí en el edificio Marcoletti, 60 familias quedan en la calle, no queda nadie ahí. Y por lo menos otras 30 familias en el resto de la traza. Comerciantes arruinados, y todo usando una ley de expropiación que tiene 80 años. Una ley de expropiación que se votó hace 80 años y que nunca fue usada, y con esa ley de expropiación se pretende echar a la calle sin retribución ninguna a toda esta gente, ¿no? Bueno, Rubén Sauliar, te agradezco muchísimo. Realmente a mí y a todos los oyentes nos has hecho pensar mucho. Y desde ya este programa radial, dentro de sus posibilidades, que no son tan pocas, por cierto, tiene mucho interés en difundir esa lucha que vos decís que es necesario dar para poder revertir o acotar este plan de Metrobús para todos y todas, que evidentemente se lleva puesto a muchas personas. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fred. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar con la gente. Gracias.

¿Por qué? Por descuido, por desidia, por negligencia, por montones de cosas. Por negociados. Por negociados. Por negociados, por negociados. Entonces hay que cuidar esto de que eso fue un poco la polémica que sí se visibilizó el otro día, y está claro en el proyecto de esta, de este grupo de gente que quiere hacer las cocheras, también comprende el anteproyecto o la idea como embrionaria o viralizada todavía de vender una parte del espacio aéreo para hacer, tal cual calculo, dicen no departamentos, pero sí oficinas tal vez o algo parecido, como para que esto ingrese un capital donde por ahí, en una de esas puede ser que sin que se modifique el estatus jurídico de la entidad, en una de esas se le agrega algo que eso implica, un alquiler, una renta o lo que sea, a partir del apoyo de personas privadas o de instituciones, que después se pueden devolver, reembolsar, si es que lo que se colecta mensualmente puede ser más o menos un ingreso importante, y en una de esas se salva, y lo único que se podría hacer, y que no afectaría, digamos, como el espíritu, el alma, el corazón, digamos, del IF, sería ver dos o tres pisos más que aparezcan desde el frente, que sería, ocuparían el primer cuerpo del edificio. ¿Abarcaría las salas de ensayos que están en el primer piso? No, la idea sería que el espacio aéreo, por lo que todavía no está, sí, y yo creo que no casualmente no está, porque seguramente debe haber posiciones más extremas y posiciones más, digamos, más tibias, o con expectativas menos basadas en cualquier, no especulación, yo no me gusta la palabra, sino inversión, o uso inmobiliario, que por ahí tiene muy buenas intenciones, pero decir, bueno, a ver, ¿cuál es la ecuación ideal? A ver, si nos tenemos, si afectamos la infraestructura, agregamos pilotes de estas características, si hay que reforzar, o tal vez no, la estructura original se puede construir arriba, esto puede dar un ingreso mensual de tanto dinero, no se afecta la fachada, no se afecta la sala principal, se puede tomar de ahí, si es que esto se destina totalmente a volcarlo a la entidad. Una pregunta. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores? Porque tengo entendido que hay trabajadores despedidos, todavía, que no cobraron las sí, indemnizaciones. Todavía, y creo que hay dos o tres muchachos que no les pagaron la indemnización, creo que liquidaron la indemnización a algunos. Nosotros estamos por la reincorporación de esa gente, uh-huh. Habrá que ver si esto es viable, pero hay alguna gente que estaba ahí como en situación medio como transitoria, o en estado medio como estaba en el negro, no estoy seguro, pero la idea es un poco, en principio, no tocarlo, no hacer las cocheras si no es inevitable, y ver en último caso, por ahí el subsuelo es un lugar fundamentalmente el corazón del IF. Es preferible, porque es donde están los vestuarios, que es donde, claro, están los camarines. Los camarines, las salas de, claro, algunas también salas de ensayo. Es preferible tocar arriba, si uno tuviera que hacer inevitablemente alguna construcción que afectara en parte la edificación, pero como es un monstruo bastante fuerte, digamos, es un elefante bastante, bastante sólido y está hecho para que dure mucho tiempo, pero ha sufrido las consecuencias del tiempo y de la degradación y del uso tal vez también precario de las instalaciones. Bueno, ver si esa elección de que, bueno, que afectando arriba se puede hacer un monto de dinero como para que todo eso se vuelque a la infraestructura original, se la mejore, se lote a la sala principal. Y quedarnos con el teatro. Y quedarse con el teatro. Con el teatro y con las otras salas chicas, porque la que la gente, mucha gente no conoce, tiene dos salas chicas más, sí, donde se hacen obras. Por lo menos en mi época hacían obras la gente que estudiábamos teatro, que eran, claro, en el primer piso, salón con gradas. Exacto. Y había dos salones. Sí. Y es un espacio crible donde, sí, donde tiene los ancestros del crisol de razas, donde todo el mundo se acercaba a dar desde su propia colectividad, transmitir, claro, su cultura. Y eso creo que es algo que, hasta podría ser, te digo, hasta ejemplar desde el punto de vista de que debe haber sido de las, digamos, de las colectividades históricas que se han anclado en Argentina, de las más en un sentido, al revés tal vez de cierta mitología un poco desgraciada y que tiene que ver con algún aspecto de nuestra argentinidad, de las más generosas en cuanto a abrirlo y a compartirlo y a convocar a gente que digamos que en su momento ha necesitado proveerse, porque ninguna colectividad tiene un sitio. Lo que pasa es que estamos hablando de cuando la gente sí llegaba a caballo y que cuando entraba se decía mer, porque claro, era justamente la posta de caballo que quedaban. Exactamente, claro. Y eso, uno podría decir, sí, está Margarita Xirgu, también tiene que ver con algún. Hay también otras salas, de lo que fue el Bambalinas, en fin, ha habido colectividades que han hecho sus salas, pero creo que esta debe ser, junto con el Margarita Xirgu, de las más, sin despreciar a ninguna, pero de las más importantes, la más importante numéricamente, y que también esta otra idea que nosotros más queremos todavía cuidar, es que ni se hagan las cochelas, ni que tampoco, salvo que sea una cuestión de que ya ahí ya uno no sé hasta qué punto podría apoyar en ninguna defensa de lo vinculado con la institución, si se planteara el tema de mantener las localidades pero dividirlo en tres salas, con lo cual habría que reformular toda la infraestructura de lo que es la sala principal, aunque sean hacer multi espacios, sí, como se hicieron con los cines, sí, de una manera, en fin, llamémosle provisional, porque podrían ser digamos divisiones acustizadas donde se podría trabajar, no sé si en dos lugares simultáneamente, pero que si hiciera falta correr de pronto una pantalla que volviera a restablecer las 600 localidades originales, mantendría el pullman y la platea. Pero yo creo que hay que intentar eso en principio, porque me parece que la solución de la cochera me parece que es pan para hoy, hambre para mañana, que no da ninguna garantía, ni aún a la gente que hasta con buena voluntad compra una cochera que va a costar, no sé, no importa lo que sea, 18, 20 mil dólares, 5 mil dólares, no importa, lo que sea, pero no sabemos qué va a pasar mañana si de pronto eso no se cuida el edificio. Entonces compra una cochera que va a decir mañana, mira, hoy. Y el edificio mañana se sigue usando y se sigue deteriorando. Se te inunda, no se cuidó, no se proveyó de toda la infraestructura que hace falta para mantener un edificio en condiciones de lo que es una reglamentación hoy mucho más exigente que antes también, que es muy importante. Entonces me parece que hay que pelear hasta donde se pueda por juntar fuerza, por unirlo, y esto fue de las cosas que más nos unió a este grupo, y no me cabe duda que va a ser posible conjuntarse con otra gente, salvo que aparezca o que salte algún proyecto que sí, entonces manifestaría su verdadero objetivo de hacer algún tipo de operación inmobiliaria o especulación inmobiliaria todos nos opondríamos. Claro, me parece que a eso justamente es lo que nos estamos oponiendo. Una última pregunta. Coméntanos cómo la gente puede hacer para venir y estudiar teatro con vos. Muy simple, llamar por teléfono al número 4584-8703, que es mi teléfono de línea. Y hablar por teléfono y bueno, yo ver cómo acomodo un poco el tema de que también es un tema que tengo que ver este año con mucho cuidado, cómo lo homogenizo, digamos, como con la tarea de mi trabajo como actor, que no quiero dejar, que estoy trabajando ahora para estrenar una obra en abril en el Teatro San Martín, pero que también estoy en la legislatura como asesor de cultura de un diputado, de Alejandro Godard, y que digamos, quiero en lo posible poder compatibilizar todo esto y y no pelearme demasiado más, pero digamos, alguna gente sabe, por supuesto, que yo hice 4 años de experiencia en la legislatura como diputado de la ciudad, del 2003 al 2007, y yo cerré todo, dejé todo, no hice teatro, cine, ni televisión, nada, voluntariamente 4 años cerré este teatro, y que cuando volví, mantuve nada más que un grupo de clases durante ese periodo, y cuando intenté volver a trabajar y rehabilitarlo, no importa si es Mauricio o quien sea, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires me mandó una inspección y me lo clausuraron sin derecho a protesta y sin intimación y sin clausura parcial durante 9 meses al teatro, desde el 2008 hasta el 2009, con lo cual yo tuve que paralizar totalmente la actividad. Tenía 2 contravenciones y 4 faltas, le hice juicio, o sea, acepté el juicio, no quise pagar los 10.000 pesos de multa que me impusieron por un disyuntor que faltaba en el segundo circuito. Yo pensé que con la jabalina me alcanzaba, pero que para las características del teatro, que es pequeño, que tiene un lugar para 120 localidades nada más, que no requiere un equipamiento técnico demasiado sofisticado, pero hicieron una trastada muy fea, y yo no me cabe duda que fue una maniobra política y una devolución de favores que me sigue doliendo, porque no pude después tampoco, y me lo dijo el juez en el momento de la sentencia, me dio por cumplida la infracción con 1 mes de clausura, fueron 9 meses. Me dijo que los 10.000 pesos me los liberaba, por supuesto, de multa, y me dijo, pero cuídese, porque si lo llegan a inspeccionar de vuelta y le encuentran un cable fuera de lugar, son 20.000 pesos de multa sin apelación por reincidencia. Entonces estoy desde hace, desde el 2003, 11 años de los 16 que tiene el teatro, 4 cerrado por voluntad, por una decisión de decir, no quiero hacer lo que por ahí algunos compañeros han hecho, que han tenido algún cargo público y han mantenido su actividad profesional. Yo me dediqué a la política las 24 horas prácticamente, y después me quedó como una espada de Damocles de decir, mira, no quiero sacar avisos en los diarios, hacer una temporada demasiado ruidosa, porque me viene una inspección, y si no, si yo no tengo todo en regla, por más que está hecho absolutamente, según lo que las condiciones de clausura me impusieron, voy a tener que perder, o arriesgar la existencia del teatro. Y hoy yo nunca, hasta ahora no he, cuando se ha tratado de alquilar o de arrendar el teatro, toda la gente que trabajó acá, desde mí, como actor, con mi productor y mi director, lo que sea, como las compañías, aún no teniendo subsidio por mantenimiento de sala, todo el mundo fue al 30% para la sala y 70%. Y hoy es un contrato que hoy ya no se cumple casi en ningún lugar, por no decir en ninguno, si es que uno no tiene. Subsidio de mantenimiento, pero estoy, te digo, con un cuidado como... Bueno, entonces próximamente te encontramos en el San Martín. Sí, el 10 o el 20 de abril vamos a estar ahí. Va a ser un honor poder irte a ver. Es lindo, una cosa, un espectáculo muy bello. ¿Cómo se llama la obra? Es la adaptación de Electra, de Eurípides, la obra de O'Neill, que hizo Patricia Zangaro, una adaptación de la obra de O'Neill, con una dirección maravillosa de Robert Sturgo, que vino de otra vez de Georgia, de Rusia, de Rusia. Bueno, entonces pocas semanas te vemos de nuevo en las tablas. Estamos ahí trabajando. Gracias. En este programa hemos tenido bastante lucha, impedir que la sangre derramada siga siendo negociada. Nos encontramos el lunes próximo. Felices sueños posibles.